por ahí. No, no, no, no. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! La política está en todas partes y es causa y consecuencia de los cambios sociales y económicos de todo el mundo. Desde las primeras democracias griegas pasando por el Watergate y hasta la situación actual, la política es un juego complejo y retorcido que afecta a todo el mundo, lo quiera o no. Y aunque a veces resulte complicada de entender, gira en cada país y ciudadano del mundo. Sin embargo, nos han vendido que la política es mala y confunde a los pueblos. Pero en la política se enmarcan el conocimiento de nuestros derechos, aunque en democracia solo conocemos uno, el voto. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Frecuencia Eslabón. Un saludo súper especial a todos los amigos que nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura. También nos escuchan a través de la www.cdmusicradio.com en España y también Ecuador Today. Hola, amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Frecuencia Eslabón. A entrar con ganas, con fe, con esperanza, porque mañana será un nuevo día y tendremos algo que ver con nuestra patria y nuevas elecciones. Así que muy pendientes a esa información, que el día de mañana tendremos nuevo presidente. Pero entremos con música, y una música que nos haga reflexionar sobre el tema. Antes que nada, mandarles también un saludo a nuestros amigos que nos miran a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón, y hacerles la recomendación que nos sigan también en Instagram a través de frecuencia-eslabón. Como dice el Cris, claro que sí, arrancamos como siempre con muy buena música, y esta vez vamos a escuchar una nueva versión de Aleluya en las voces de Washington Guerrero y Pablo Garzón. En algún lugar escondida está, aún tiene miedo el profesar que la vida no es la misma sin unión. Necesitamos reparar la libertad que traiga paz a esta gran herida. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. ahora sí, arrancamos formalmente nuestro programa de hoy y estamos con nuestros invitados. Ellos son Gaby Romano y Joana de Perpetuo Power Metal y Iódica. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están, chicos? Súper feliz de estar con ustedes nuevamente y más que todo feliz pues por compartir esta entrevista conmigo, Gaby Romano. Bueno, soy Gaby Romano, el vocalista de Perpetuo, una banda de Buenos Aires, Argentina. Bueno, hemos sido invitados acá para presentar nuestro material y bueno, hablar un poco de este temita que hicimos con Octa en común, así que más que contentos. Chévere. Bueno, ahí arranquemos un poquito a conocer a nuestros personajes. Bueno, Joa es una de las vocalistas que ha participado en muchos festivales acá en Ecuador, pero conozcamos un poco la trayectoria de esta banda, Perpetuo, de allá de Argentina. Gabriel, conversame un poquito cómo nace esta iniciativa de Perpetuo. Bueno, la iniciativa nace en el año 2014, bueno, con el guitarrista Emanuel Justiniano, que teníamos proyectos paralelos, vendría a ser, que llegaron a un punto que esos proyectos se disolvieron, o yo, por ejemplo, me fui de la banda anterior, y bueno, nos encontramos en la calle y nos saludamos y bueno, de ahí de esa charla salió como la posibilidad de armar un proyecto juntos y bueno, a partir de ese momento empezamos a mover las fichas para poder ensamblar el proyecto y bueno, eso fue en el año 2014, en junio. Y bueno, Perpetuo ya en el octubre del 2014 ya estaba haciendo su primer show en vivo. ¿De qué trata la banda? ¿Cómo hace su música? ¿Qué nos dicen a través de sus líricas? Bueno, es una banda de power metal y con letras que son más terrenales, que no hablamos de hadas, fantasmas, príncipes, sino más terrenales, más vivencias personales, o qué sé yo, política, actualidad, amor, desamor y perseverancia, ¿no? Para levantar el ánimo a todos aquellos que están caídos. Por ejemplo, El umbral de los sueños es un tema que tenemos y bueno, habla de eso, ¿no? De cruzar el umbral, dejar atrás del pasado y ir al futuro con más fuerzas y levantarse de los problemas, ¿no? Y así, bueno, varias letras temáticas que vos escuchás Perpetuo y salís ahí contento con una sonrisa. Bueno, y ahora vamos con la niña inquieta del metal, Joana de Iódica, que nos hace escuchar su música, que está pendiente ahí de todo. Pero coméntanos tú, Joa, ¿cómo vas? ¿Cómo estás con tu música? Bueno, sí, vamos avanzando, mi querida Yarar, vamos avanzando bastante. Estamos con varios proyectos a nivel festivales, ya sabes, no podemos hacer los festivales así, pero podemos hacer festivales vía streaming, entonces estamos con eso pendiente. Tenemos, tenemos el 17 de febrero, tenemos un streaming allá en Brasil, ya sería nuestro cuarto festival allá en Brasil. Estamos entrando bastante al mercado brasilero y creo que nos ha ido muy bien, claro que a veces no les entiendo lo que me quieren decir, pero bueno, todo con Google Translator y ya, me salvo todo, así me escriben, toca traducir. Pero les ha gustado bastante allá en Brasil, me ha gustado mucho también la acogida que hemos tenido allá. Tenemos también en marzo otro festival que es de la Sociedad de las Sombras, que es una sociedad pues que se formó de manera internacional, nació en Chile, y de ahí me hicieron la propuesta para formar parte de este, es como una logia, un colectivo ya a nivel internacional de rock, y estamos ahí recién iniciando, recién sacamos también nuestra fanpage con Nación Ecuador, y el 6 de marzo vamos a estar conjuntamente con Demonite y también con Genocida, que somos las bandas que iniciamos con esto de la Sociedad de las Sombras. También tenemos otro en marzo, igualmente en México, otro festival que nos han pedido pues material para que ellos puedan pasar el festival allá, Y seguimos, estamos próximos también para el Festival de Fénix, que gracias a Gabo también pues estamos ahí incluidos, y ya, pues entonces ahorita estamos a full, también componiendo un poquito ya para nuestro segundo disco, que ya a mediados de este año tiene que salir, aunque sea el primer single, y estamos ahí pendientes. Esperemos que todo salga bien. Claro que sí, yo sé que todo te va a salir bien porque tú tienes esa pasión por la música, esa entrega que justamente ha permitido esa tecnología cruzar las fronteras, digamos. Y como bien dices tú, a veces no entiendes nada en otros idiomas, pero recordemos que la música es el idioma universal y ahí nos podemos entender súper bien, creo yo. Como dices, estás haciendo... estás componiendo nueva música. ¿Para cuándo vamos a tener este material? Sí, eso es lo que te decía. A mediados de año ya esperamos sacar nuestro primer single del disco. El disco se llama Fe en el Caos. Tenemos ya ahorita las letras, estamos ya acoplándole a la música y para poder, en este caso, pues sacar nuestro nuevo disco bajo el sello colombiano Green Revolution. Y esperemos, como te digo, ya a mediados de este año la idea es sacar el primer single, porque también tuvimos una propuesta de España para que este single pueda ser allá promocionado, la promoción, todo, con esta persona, ¿no? Entonces estamos ahí bastante contentos y también un poquito apurados por realizar estas composiciones y sobre todo ya empezar a sacar el disco. Y por supuesto que vamos a estrenar aquí, me imagino, ¿no? También aquí. Claro, eso sí. Eso sí, es segurísimo que... Pero conozcamos más de las bandas, pues, o sea, conozcamos más de la música de las bandas y empecemos por el lado argentino, echemos de la gana y la fuerza. Un poquito conversemos esto de tu tema musical, Gabriel, Un Umbral de los Sueños, ¿de qué trata el tema? Como te venía diciendo, bueno, El Umbral de los Sueños es el nombre de nuestro disco. Es el tema, podría ser el más importante o el más representativo. Como te venía diciendo, ¿no? Es como que veníamos nosotros caminando por la música con Emanuel, el guitarrista, con proyectos antiguos, viejos, y bueno, y con una trayectoria que bueno, nos encontró... listos para un nuevo proyecto, y El Umbral de los Sueños sería como traspasar un umbral, porque la música es eso, ¿no? Como evolucionar. Nosotros tomamos todo lo que veníamos incorporando, todo lo antiguo de la música, todo lo vivido, y en este proyecto lo pudimos canalizar, y como que sacamos un nuevo producto, una nueva manera de cantar, una nueva manera de componer, donde pudimos mezclar diferentes estilos. Y bueno, el tema habla de eso, ¿no? Del umbral de los sueños. Cruzar el umbral, dejar el pasado un poco hacia un futuro que a veces es incierto, pero bueno, a medida que vamos avanzando con la música, nos encontramos con estas cosas en entrevistas en otros países, llegar con la música a gente que por ahí nosotros jamás nos hubiésemos imaginado. Y bueno, la música es eso, ¿no? Llegar y cumplir un sueño. Y no te digo que somos famosos, pero somos reconocidos por nuestro trabajo y eso nos da felicidad. El umbral de los sueños puede ser eso para nosotros en la música, pero puede ser para cualquier otra persona algún sueño que quiera cumplir y se puede realizar. Así que entonces abramos ese umbral de los sueños junto a Perpetuo desde Argentina. ¡El umbral de los sueños! We'll be right back. pasado, el odio y el dolor. Hoy vuelvo a brillar en su cielo. Hoy vuelvo a sentir su pero sigo sembrando en busca de un nuevo sol. La suerte estará iluminando mi ser, que al final verá la libertad. Ese umbral de los sueños junto a los Perpetuo, y aquí continuamos con nuestra entrevista. Bueno, hay cosas que hablábamos en el anterior bloque, y es justamente el romper las fronteras, y ustedes han roto las fronteras, tanto Perpetuo desde allá de Argentina, Ódica desde acá, y para eso también han juntado las voces, aunque sea virtualmente en este caso por la cuestión de la pandemia, pero ¿cómo ha sido este proceso de ir conociéndose y conocer la música de cada uno de estas bandas pese a la distancia? ¿De quién fue la iniciativa? Gabo, a ver que cuente cómo me conoció. Dale, Gabriel, vamos por ahí. Y yo la vi borracha por la calle. La tuve que llevar por la calle de Buenos Aires. Nosotros nos conocimos en un programa de El Salvador, Metal Invaders, un programa de televisión de WOW TV. Nos entrevistaron como ahora a las dos bandas, y bueno, de ahí nació como ese conocimiento. Después ambas bandas nos dimos una buena evolución, después nos tuvimos contacto, y bueno, empecé a escuchar a Ódica, porque tampoco yo la conocía, y nada, me encantó, me gustó como canta Giovanna, y bueno, ella también le gustó la banda Perpetuo, y bueno, dijimos, podemos hacer algo juntos, y bueno, yo le dije, yo quiero cantar un tema con vos, ella me dijo también, y bueno, ahí salió, elegí un tema, y bueno, que me gustaba, y bueno, ahí después nos enviamos el material, y bueno, lo grabamos, y bueno, armamos ese videito que está dando buenos resultados. Sabemos que este tema es Un Solo Corazón, pero ¿de dónde sale este tema? Bueno, el tema de Es Un Solo Corazón igual forma parte dentro de los 9 temas de nuestro material Guerra por la Paz, y es un tema que se refiere y es dedicado a nuestros padres. Es un tema bastante emotivo. Si es que ustedes lo pueden escuchar, la letra es súper bonita, pero a la vez tiene fuerza a nivel musical. Y eso es lo que les ha gustado a la gente. Hemos tenido bastante aceptación de este tema, y ya pues también con la colaboración de Gaby, pues hemos tenido también esa acogida. Entonces, claro, nosotros nos conocimos de esa manera y poco a poco pues quisimos unir nuestras voces, nuestro proyecto como Ódica. Y siempre estamos pendientes, ¿no? O sea, siempre cualquier tipo de colaboración, pues se le envía a Gaby, o Gaby me envía a mí. Y eso es lo chévere, porque de esa manera, pues, nos estamos dando la mano entre países y sobre todo entre bandas. Entonces, eso también ha sido bastante bonito de esto, de lo que estamos viviendo, pues, el mundial. Entonces, ha sido bastante chévere de podernos acercar y conocer más gente. Y eso hemos logrado. Ahorita, en realidad, estamos con bastante aceptación de este video. Nos ha ido muy bien. De hecho, incluso también, pues, pasamos por Paraguay, y creo que estamos por buen camino. Ahí la duda un poquito. Obviamente pasa la pandemia, y concierto tanto en Ecuador y como en Argentina de las dos bandas para poder verlos en vivo con este tema. Ojalá se dé. Sí, ojalá se dé. O sea, sí, esperamos de eso, porque creo que sí nos hace falta este tipo de conciertos. Yo me imagino. Hablando. Y les invito a que también se imaginen ustedes a soñar. Imagínate cómo serían estas presentaciones que vamos a tener en el futuro, con esta unión que han tenido los artistas, con esta tecnología que nos ha permitido unir esfuerzos, unir talentos, y que nos permitirán, y como tú dices también, ojalá se pueda dar el caso de que nos podamos unir en físico, ¿no es cierto? Sí, sería súper interesante, y formar así los festivales. Creo que un sueño que tengo yo es con las bandas que han pasado pues por mi programa también, pues hacer un tremendo festival sería pues lo soñado. Esperemos que se pueda dar eso. Uh-huh. Gaby, en el caso de darse esa unión ya física, ¿vendrían para Ecuador también ustedes? Sí, vamos a ver. Vamos a ver lo que nos ofrecen. El contrato, sí, sería sería muy muy lindo. La verdad que he viajado a otros países acá, limítrofes, a Uruguay, a tocar, que es, si bien es acá nomás, pero es totalmente diferente por ahí ir y tocar en el exterior, porque es como que, no sé, es como que algo extraño, una sensación extraña, y la gente, la calidad de la gente es diferente también, te mira con otros ojos también, y la verdad que sí, no, recorrer Latinoamérica, hacer cosas casi soñadas para bandas muy chicas, o bandas del under, como decimos nosotros, poder lograr eso como las bandas ya consagradas, es como un sueño, es como decir, bueno, hasta acá se ha cumplido mucho más de lo que uno ha esperado, ¿no? Si bien tengo amigos por toda Latinoamérica, son amigos todos virtuales, y sería un honor y sería algo muy cálido poder verlos personalmente y poder esa amistad que hablamos a través de internet, a través de las tecnologías, poder consolidarla físicamente, ¿no? Sería algo hermoso. Entonces, ¿qué les parece si nos hacemos una pausa musical en este momento para escuchar justamente esta fusión de voces extraordinarias entre Argentina y Ecuador y conocer un poquito más de este tema de que nos habla la Joa y el Gaby, y esto es Un Solo Corazón? Mundo cruel. Y bien, lo que escuchábamos era Un Solo Corazón en las extraordinarias voces de Gaby y de Joa. Pero cuéntenos esa emoción, ¿cuáles fueron las emociones que estuvieron ahí presentes al hacer esta grabación de Un Solo Corazón? Bueno, yo creo que eso es del tema mismo, ¿no? El tema mismo, la emoción que tú tienes al momento de interpretarlo. En mi caso es una canción súper chévere, es una fuerza total. Y ya al momento de que ya la escuchas unida a la voz de Gaby, pues se siente esa más fuerza y es como que te llena más. O sea, en mi caso pasa eso cuando lo escucho, me llena más el tema y sobre todo se siente más fuerte, más intenso la música pues con la voz de Gaby. Eso en mi caso. Gaby, ¿cuáles eran esas emociones? Bueno, realmente cuando yo vi todos los temas que podía cantar y cuando llegué a este tema en especial y la letra y todo, yo perdí a mi papá hace un par de años y bueno, como que es como un homenaje que me salió es para reivindicar a los padres, ¿no? Y bueno, yo tengo un viejo realmente que fue un gran hombre y que me ha enseñado un montón de cosas y bueno, se extraña. Y bueno, este tema se lo dedico a él porque me identifica mucho con todo lo que me brindó en la vida. Y bueno, a todos mis amigos que lo conocieron saben lo que fue y bueno, en este tema me siento muy, muy identificado. Todos creo que nos sentimos identificados con este tema porque nos ha conectado con nuestras emociones, esas emociones que nunca mueren, que nos hacen recordar, que nos hacen un poquito, que nos llegan al corazón y nos hacen recordar cosas hermosas de las personas que nos dieron la vida, las personas que nos enseñaron a ser quienes somos y qué chévere poder realizarles este homenaje a esas personas que siempre van a estar en nuestros corazones. Una pregunta, Gaby. En este sentido, perpetuo también nuevos lanzamientos, nueva música, nuevos álbumes, tal vez. Sí, perpetuo. Bueno, todo este año de cuarentena venimos brindando recitales streaming también. Vimos uno en Perú, uno en Ecuador, con Joa. Y después otro acá en Argentina, que la verdad que nos dieron mucho prestigio en todo lo que es Latinoamérica, la verdad que mucho reconocimiento, y veníamos trabajando nuestro segundo disco, que ya está listo para empezar a grabarse, ya tenemos toda la cantidad de temas, las letras, todo, es más, ya empezamos a grabar lo que es la maqueta, de todos los temas, y esperemos que, bueno, este año, a fin de año, lo podamos lanzar ya terminado. Uh-huh. Y bueno, nada, es un disco muy, muy lindo, muy, mucho mejor de lo que veníamos brindando, porque ahí está nuestra experiencia, hay nuevos integrantes que se sumaron, que han mejorado un poco más lo que es la composición y el sonido, en el bajo Alejandro Sir y Víctor Farías en la guitarra, las nuevas incorporaciones de Perpetuo, pero bueno, ya estamos comenzando a limar bien los temas para grabarlos, así que bueno, es un disco que tiene muy lindas canciones, muy, muy buenas, nos gustan todas, así que espero que la gente reciba eso porque la verdad que va a ser un gran disco para nosotros. Y bueno, estamos tratando de que salga lo más profesional posible con todos los sellos habidos y por haber como una banda ya profesional. Chicos, ¿cómo nace el rock en sus venas? ¿De dónde nace esta pasión? ¿Y cómo la viven ustedes, no? Bueno, yo desde muy chico, tengo un hermano más grande que yo, que bueno, que había empezado a escuchar, sí, como rock, Kiss, Bon Jovi, allá por los años 80. Y bueno, como que se me trajo a mí, que yo, y veníamos escuchando la música de nuestros padres, vendría a ser, en ese momento, 12 años. Y bueno, en resumidas cuentas, tomé el rock como algo que me gustaba. Las bandas principales acá en Argentina eran B8, y internacionales y Iron Maiden y Metallica, año 1985, 86, por ahí. Y nada, una vez que entró por mis oídos ese sonido de Iron Maiden, de B8, Metallica, y después lo que fue Hermética acá, con mi grupo de amigos del barrio, que era como una secta, porque escuchábamos música, cinco locos acá, juntos, y ni sabíamos que en otro lado hacían lo mismo, porque era todo, no es como ahora que teníamos comunicación, sino que era algo como muy privado. Después, cuando empezamos a salir más adelante a los recitales, empezamos a darnos cuenta que esa misma gente hacía y sentía lo mismo que nosotros. Es decir, no podemos creer que ellos habían gestado lo mismo que nosotros, que lo hicimos. ¿Qué es lo que es el metal, no? Es como que vos vivís las mismas cosas y después te juntás con alguien de Ecuador, por ejemplo, y esa persona siente lo mismo. Ese sentimiento es como que lo podés hacer individual, pero a la vez eso que formás individualmente en otro lado es lo mismo. Entonces, como muy universal. Eso es lo que yo entiendo, y por eso es que los metaleros somos muy amorosos. Porque es como que creamos ese sentimiento que después lo podemos transmitir y comparar con otro lado, y es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, ahí nace el rock, y hasta que me muera va a seguir siendo el metal en la música predilecta. Bueno, sí, en mi caso, pues yo os he dicho varias veces, yo no crecí con rock, crecí con otro tipo de música, pero ya cuando empecé a cantar heavy, pues fue ya desde muy pequeña, 17 años. Y creo que desde ahí no he salido de este género. Entonces, para mí ha sido un camino de aprendizaje, un camino de constancia, de gustos musicales, nuevo, claro que para esa época era para mí, pero creo que le puse más ñeque y más amor hasta que llegó esa música. Entonces, y así estoy, y prácticamente es ahora ya mi estilo de vida, ¿no? O sea, continúo con eso, seguiré cantando hasta que haya chance, y pues seguiré apoyando también, ya si es que ya no canto yo, pues alguien que sea mi familiar, mi sobrina, mi hija, lo que sea, seguiré metiendo en este momento, o sea, el hecho de que canten heavy, ¿no? De que canten rock. Entonces, yo creo que ya es un estilo de vida y ya llega a ser parte de ti. Imposible separarse. En comparación con otros géneros mundiales, ¿qué crees que tenga esto del metal, el heavy, el rock en sí, para que nosotros nos inclinemos hacia este género? Yo creo que es la fuerza. Es la fuerza, ese sentimiento, esas letras que sí, la mayoría del rock tenemos. Y creo que es como un gusto que te da de esta música, ese levantarse cada día, ese poder escuchar y poder seguir adelante. Yo creo que es todo, ¿no? Es todo lo que a uno le hace querer este género. Chévere, chicos, una plática súper amena con ustedes, conocer un poquito más de lo que hacen, de lo que les apasiona. Ya nos queda un corto el tiempo, pero quisiera despedirnos de ustedes con un mensaje corto hacia las personas que les escuchan. Bueno, al que no nos conoce, nosotros nos llamamos Perpetuo Power Metal. Nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en el Facebook, en Instagram, en todos lados con el nombre de Perpetuo Power Metal o Perpetuo Power. Y nada, los invitamos a que conozcan a la banda, que sigan nuestro canal. lo que toda banda necesita siempre es el apoyo de la gente, y es el motor para que sigamos continuemos y sigamos creciendo, y bueno, que nos lleven los vientos hasta donde más podamos llegar. Y nada, somos artistas y lo hacemos con pasión, y la verdad que, como dice Joa, es una manera de vivir, que contaminamos a todos nuestros familiares, a todos, los volvemos locos, mis compañeros de trabajo, a todo el mundo, porque es una pasión que bueno, el que está alrededor nuestro sí o sí va a salir salpicado con el metal. Y gente que... Lo bueno es que la gente nos quiere tanto que aunque no le guste el metal, igual nos escucha. Eso es lo que da ser metalero. La gente igual te escucha porque te quiere, porque son buena gente. Bueno, igual más que todo agradecerles a ustedes por este apoyo que nos están dando a las bandas y que nos permiten pues mostrar nuestro material, y ahora pues la colaboración con mi amigo Gaby. Igual decirle a la gente que siempre tenemos algo en nuestras redes sociales, alguna sorpresa, alguna entrevista, y que por favor vean siempre a Ódica Metal Ecuador. Estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram también, que se mueve bastante esa red social, y que estén pendientes porque se vienen buenas cosas, nuevas cosas también, y que siempre el apoyo, y gracias también nuevamente por escucharnos, por apoyarnos y sobre todo por promocionar nuestro material. Pues más bien gracias a ustedes, sí, gracias. Por compartir su creatividad, por compartir su talento y por compartirnos su música. Así es, gracias a Gaby, gracias a Joa por estar acá en el programa. Nos despedimos, no se olviden de seguir escuchando Radio Casa de la Cultura, Ecuador Today y también Sede Music. Así que suerte, amigos, nos escuchamos la próxima semana. Nos quedamos con un tema de perpetuo power metal, y esto es Prisionero del Mal. Conmigo nos vemos la próxima semana, ustedes saben, todos los sábados, 1:00 p.m. La invitación es aquí, en Frecuencia Eslabón. ¡Vamos! ¡Es de maíz! ¡Prisionero del Mal! Muchacho de Leandro López, loco, un aplauso, por favor. Semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia en Frecuencia Eslabón. Bacán, topamos entonces.